estamos dando los buenos días a nuestro invitado del día, que es el profesor Alción Cheroni. Sin duda un gusto para nosotros siempre recibirlo. ¿Cómo estás, Alción? Bien, ¿cómo están ustedes? El gusto es mío, como siempre. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, yo me imagino que con mucho tema para analizar en estos tiempos, es epistemólogo, Alción Cheroni, ¿no? Y si uno va a lo que es, que un día me acuerdo lo llamamos, porque un oyente nos dijo, ¿y qué es la epistemología? Le tuvimos que llamar, y él explicó muy didácticamente lo que era. Cuando uno ve que habla que es una parte de la filosofía que estudia los principios, los fundamentos, la extensión y los métodos del conocimiento humano, me imagino que en estos tiempos de pandemia ha afectado el mundo entero, donde se escuchan muchas cosas y se dicen muchas cosas sobre el comportamiento humano, debe haber mucho que está pensando el profesor Cheroni. ¿Cómo ves este momento que está atravesando la humanidad? Bueno, este momento, para decirlo simplemente y parece ser una frase absolutamente obvia, es un momento nuevamente crítico. Sí. Ahora, es un momento crítico que, digamos, que aborda muchas cosas, ¿no? Que es muy amplio el proceso de esta situación crítica que vive la sociedad en este periodo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de que nosotros podemos mirar, tú hablabas de la epistemología, es decir, es un ejercicio que yo he hecho en mi vida de carácter docente, ¿no? Uh-huh. Simplemente la mirada es hacia qué pasa cuando sucede una circunstancia de este tipo y los científicos tienen que asumir una responsabilidad determinada para dar o orientar en ciertas soluciones. Este es un problema, sí. Realmente es una cuestión que es necesario tener presente, incluso porque en nuestro país no estamos muy habituados a la inserción de los colectivos científicos en la vida diaria, ¿no? Es verdad. La vida normal, y parece ser, sí, parece ser, es que su intervención tiene que ver con nuestras vidas, con qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cómo nos debemos comportar, por qué no, y las causas por qué esto. Es decir, normalmente el científico mira este proceso desde su punto de vista como profesional, ¿no? En su actividad propia. Los médicos, los biólogos, bueno, los investigadores en las ciencias naturales, etcétera, que hoy han asumido una determinada responsabilidad. Creo que la otra vez, hace un tiempo, habíamos conversado sobre esto, ¿no? Sí. Y tiene ciertas características muy peculiares y muy especiales para un país como el nuestro. Cuando digo un país como el nuestro, desde nuestra perspectiva de análisis que hacemos de las relaciones nacionales, de las relaciones de carácter social y productivo que tiene el país, su inserción en el mundo internacional, lo vemos como lo que es. Es decir, nosotros padecemos lo que se llama una pandemia, es decir, una epidemia determinada por la situación de irrupción de un virus que se expande, sí, que no se detiene, y que hay que detener, y que tiene ciertas consecuencias. Parece ser que las consecuencias son universales, que a todo el mundo le pasa lo mismo, y que en todos los países se reacciona más o menos en forma similar. Cuando digo más o menos en forma similar, me estoy refiriendo a esto, que simplemente se debe actuar de tal manera para prevenir el contagio, la difusión, etcétera, sí, ¿no? Es decir, este es un aspecto de carácter puramente médico sobre la salud pública. Uh-huh. Es decir, sobre estas cosas yo personalmente no tengo claro, más información que la que tenemos todos. Exacto. No podría asumir ningún tipo de... Sería irresponsable además si asumiera una crítica a determinadas cuestiones, claro, que tienen que ver con algo que yo no sé. Incluso, Alción, hay muchas cosas que se plantean ahora de lo que hay que hacer, que son las que tradicionalmente nos enseñaban, por lo menos a los que somos viejos, cuando éramos chicos. Sí, verdad. Que había que lavarse las manos antes de comer, que claro, no había que estar tocándose la cara, todas esas cosas. Sí, parece extraño, ¿no? Parece extraño. Parece que si extraño, tocabas plata tenías que lavarte las manos después porque los billetes son muy sucios. Sí. Yo recuerdo, si me permites, simplemente sí, una intervención de carácter personal, ¿no? Que siempre es una anécdota nomás por una situación. Tengo ciertas deficiencias de inmunidad, de defensas. Uh-huh. Quiere decir que cualquier tipo de cuestión que pase en este mundo desde el punto de vista de salubridad, a mí me afecta. Claro. y tuve una afección cuando era adolescente, una especie de gripe que vino, que comunicó, yo creo que se llamaba una gripe asiática, donde tuve 6 meses en cama. Porque, es decir, tuve un problema verdaderamente interesante, ¿no? Me tuve que atender, me sacaban sangre, me investigaban, yo qué sé, que me afectó. Y comprendo realmente lo que le puede pasar a la gente, ¿no? Es decir, que no es para tomarlo como que esto no tiene importancia, esto tiene muchísima importancia, no solo por las cifras que nos dan, sino por lo que nos afecta. Pero esto se acrecienta porque estas cosas suceden en un mundo que las relaciones de producción son capitalistas. Y esto tiene algo que ver con la difusión del virus, la forma de tratarse, cómo se le enfrenta, cuáles son las condiciones, ¿no? Y este es un análisis que requiere y exige que por lo menos nos detengamos en él. ¿Por qué se hacen ciertas cosas y por qué otras no se hacen? ¿Por qué en un lugar se hacen de determinadas formas y en otro de otras? ¿Por qué un gobierno adopta una actitud determinada con respecto a cómo proteger a la ciudadanía de la infección y otros hacen lo contrario, para decirlo así en términos generales, ¿no? Sí. Y creo que esto hay que analizarlo en función de la situación, de la situación. Es decir, que hay una relación entre estas situaciones de relaciones sociales que provoca esta cosa que se llama el capitalismo y cómo una pandemia de este tipo afecta. Y acá lo que hay que tener en cuenta es muy simple, ¿no? Para nosotros, por lo menos, cómo la vemos y cómo creemos o cómo entendemos o cómo lo verificamos a través de la historia que se ha actuado con respecto a estas situaciones. Y hemos visto que siempre se actuó igual. Es decir, la defensa de la salud de la población tiene que ver con las condiciones económicas, tiene que ver con las necesidades y urgencias económicas de un país determinado. Sí. Y las necesidades y urgencias económicas de los países capitalistas son distintas. No es lo mismo Estados Unidos, un país capitalista, desarrollado, imperialista, que un país como el nuestro, ¿no?, que son países dependientes del capitalismo y por lo tanto tienen una constitución o relaciones de carácter económico y social a las cuales hay que satisfacer por encima de la propia, yo diría, cuando digo por encima lo pongo entre comillas, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso también, pero sí por encima de las propias necesidades generales. ¿Por qué se opta por que ingresen al trabajo en determinado momento determinada fuerza de trabajo en determinadas empresas y en otras no? ¿Por qué lo que está pasando normalmente? ¿Qué es lo que vemos normalmente? Es decir, la gente de turismo, la gente que atiende los problemas de los bares, la gente que atiende, es decir, los espectáculos públicos, está muy inquieta porque ahí no están habilitados. Claro. Eso hay que entenderlo en función de cuáles son las condiciones económicas que tiene un país como el nuestro. Es decir, ¿por qué el primer apertura hacia el proceso de la fuerza de trabajo fue UPM? Bueno, primero o segundo, pero fue como urgencia. Estuvo al principio, sí. Como urgencia. Es decir, ¿por qué se atiende? ¿Por qué esto está atendido? Y porque es el centro que preocupa a nuestros gobiernos de un pasado anterior al actual, de que UPM es como una fuente de trabajo necesaria, imprescindible y casi aparece como si fuera nuestra salvación en el plano económico, ¿no?, y financiero. Entonces, por lo tanto, ahí va la fuerza de trabajo. Claro. Y ahí hay que esa opción tiene que ser respondida responsablemente por aquellos a los cuales el gobierno ha designado o ha elegido para que, digamos, nos den la información sobre cómo cuidar a los enfermos o cómo cuidarse, ¿no? Exacto. Es decir, si se dice pueden entrar turistas, es porque hay una decisión determinada. Acá no se dijo eso, por supuesto, ¿no? Pero digamos que todas esas decisiones giran alrededor de esto. Sí, incluso en esto que estás diciendo del turismo, muy calladito, pero Buquebus entra y sale todos los días. Sí, eso muy calladito, es un barquito, uno solo. Argentina anuncia que va a volver. Claro, y lo que obliga es eso, son los intereses económicos del sector que presiona. Gira un poco en función de esto, ¿no? Sí. Es decir, sabiendo además que por las obvias que cómo funciona este sistema, el sistema capitalista, de que lo único que importa es el negocio. Claro. Es decir, en definitiva está así, y parece ser esto un poco abstracto, yo porque uno es un conservador, vive en el mundo de no sé cuánto, y qué que ya desapareció, pero es así, ¿no? Sí, no, es decir, no hay manera de ocultar este proceso. Sí, el presidente acá ha dicho, hoy de mañana lo escuchaba, dijo que no se va a volver atrás los sectores económicos que empezaron a funcionar, aunque ha crecido tanto el coronavirus acá, igual no se va a ir para atrás, porque sí. Está la parte económica, que el país tiene que funcionar, que además todos los días hay una manifestación en Plaza Independencia pidiendo que les abran también su área de trabajo. Y esas son otras de las problemáticas que importan en este proceso, problemáticas sociales, ¿no? Claro, claro. De trabajo, que importan en un modelo económico que el trabajador sabe que es muy peligroso como consecuencias, ¿no? Sí. Que si queda sin empleo, queda sin empleo. Sí. Y que el pasaje a esta situación intermedia de seguridad, del seguro de paro, etcétera, es relativa también, ¿no? Sí, sí, rebaja de salarios, etcétera, es todo lo que sucede, ¿no? Entonces, esta complejidad, en esta complejidad, vuelvo un poquito de lo que estamos diciendo, en esta complejidad tienen que actuar los científicos. Yo digo, ustedes se dan cuenta de la situación, ¿no? Sí. El riesgo que se corre cuando se asume esto. Porque no se decide solamente por razones puramente médicas en abstracto, se decide razones puramente de salud pública en concreto. Claro, claro. En lo que se necesita, cómo se necesita y para qué. Y esas son preguntas que el médico responde en función de lo que se le dice. Mira, queremos ver si la gente, si puede haber turismo, voy a poner cosas así, absurdas, sí. Largas, amplias, sí, sí. ¿No? Y ahí tiene que decidir. Pero decide en función de lo que se le ha dicho que es la necesidad económica que tiene el país. Sí, el carnaval ahora, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero además, esto tiene que ver con cuáles son, y acá volvemos a nuestra visión de esto, nuestra visión, acá tiene que ver con la necesidad de clase de este país, ¿no? Es decir, ¿quién es el que gobierna el país? ¿Cuáles son las clases que es dominantes, que son los dueños de la economía y que imponen determinadas reglas en este funcionamiento? Es verdaderamente, no solo es complejo, sino que es interesante para tenerlo en cuenta, para no confundirse o tratar de, digamos, de aspirar un poquito mejor y intuir algo más detrás de la información que se nos da. Cheroni, se ha hablado mucho de que esto es una oportunidad para los poderosos, digamos, de reacomodar con esta crisis varias de sus necesidades. Bueno, sí. Se ha hablado de incluso reformas tanto afuera en otros países como acá en el Uruguay. Se anuncian reformas importantes desde el punto de vista estructural de la economía y bueno, una de ellas es sin duda esta reforma de la seguridad social que se está planteando. Pero ¿cómo debería contrariarse esa mirada de oportunidad, digamos, solo para los poderosos, los que dominan la economía? Cuando está tan limitada también la posibilidad de reuniones, la posibilidad de rebatir eso también desde el punto de vista organizativo por parte de los pueblos. Claro, este es un problema. Tú eres Diego, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Es decir, no, para nosotros, cuando estamos hablando nosotros en esta radio y el conjunto político de que cual formamos parte, es muy difícil esta situación. Es muy difícil porque lo que estamos transmitiendo es una necesidad de análisis crítico de la situación en función de estas relaciones económicas de capitalismo. Uh-huh. Y es muy difícil transmitirlo porque en el fondo lo que afecta la pandemia es la situación que ustedes estaban recién mencionando, ¿no? Hay gente que sale a la calle diciendo, a mí me abren los negocios porque yo tengo que trabajar, tengo que vivir, yo qué sé, estamos en... ¿Por qué? Porque el capitalismo no responde a eso, o responde limitadamente, ¿no? El seguro de paro no es una respuesta, es una respuesta limitada, es una respuesta parcial, es una respuesta que además genera otras situaciones que tienen que ver con lo que en el capitalismo se da cuando se pone una crisis, ¿no? Que se desplaza el trabajo, queda fuerza de trabajo desplazada, queda lo que se llama el ejército, se incrementa lo que se llama el ejército de reserva, gente desocupada, que además empieza a afectar otro tipo de problema, que es el salario, con gente desesperada por trabajar, por recibir dinero, acepta cualquier propuesta de salario, ciertas rebajas salariales, etcétera. Y esto hay que entenderlo, comprenderlo y ver cómo se puede ir por lo menos señalando estos puntos, tomando conciencia. Y vuelvo a decir, para nosotros es muy difícil, porque tenemos además un bloqueo muy grande que tiene que ver con 15 años de oportunismo, ¿no? De 15 años de decir que todo está bien, que se puede aceptar que esté la inversión extranjera, que eso es importante, que Aratiri era importante, que UPM es importante, que la ley de riesgo es importante. Es decir, la bancarización es importante. Claro, es decir, una devaluación de lo que yo, de lo que a mí me parece que es el concepto de soberanía nacional, de lo que es importante para esto, ¿no? En situaciones de crisis, que son guerras, epidemias, etcétera, vuelvo a repetir, no quiero cansarlos diciendo lo mismo, pero esto es dificultoso. A mí me cuesta mucho transmitir cosas sobre esto, porque sí. Porque y usted está haciendo un análisis en abstracto, sentado en su casa, no tiene problema, puede decir esto, puede decir que no. Yo trato de transmitir lo que puedo decir, en lo que sé y lo que creo que es mi responsabilidad transmitir. Claro. ¿No? En una comparación con algo que puede ser de interés particular, pero yo creo que se puede comparar. Yo me acuerdo acá hace años, cuando estábamos con el tema de las curtiembres. Ajá, y el envenenamiento de los trabajadores de las curtiembres por los elementos con los que trabajan. Una vez vino una delegación acá de la zona de lo que es ahora Ciudad del Plata, Rincón de la Bolsa, toda esa zona. Unas mujeres vinieron que trabajaban en las curtiembres. Venía una con muletas, estaba muy enferma por el trabajo, pero planteaban la situación de lo difícil que era para algunos decir, yo sé que lo que me va a pasar, pero tengo que seguir trabajando, sí, porque tengo que pagar las cuentas y tengo que comer. Sí. Entonces, comparado puede ser parecido, ¿no? Sí. Comparado es parecido porque además ilumina algo que es esencial en esto. Sí. Que en el sistema que vivimos no hay beneficencia, digamos, no es un sistema benéfico para claro. Es decir, en términos muy concretos, ¿no? No quiere decir que la gente sea mala porque sí, quiere decir que el sistema funciona así. Sí, el sistema exacto. Funciona en obtención de beneficios para las empresas, punto y aparte. Exacto. No, es decir, acá no se califica al individuo, se califica a un sistema. Sí. Claro que es responsabilidad de los individuos, es claro que es responsabilidad de los gobiernos. Pero, por supuesto, responden a esos intereses de clase. Entonces, por lo tanto, nos movemos dentro de ese contexto. No nos estamos moviendo en un contexto distinto. No nos estamos moviendo en el mundo socialista o en las relaciones socialistas, ¿no? Claro, claro. Incluso cuando uno examina un poco lo que pasa en el mundo, los pocos espacios socialistas que están quedando, que quedan, se ve que allí la cosa, digamos, o que tiene una tradición, ¿no? Que tiene todavía reminiscencias del pasado, que tiene una tradición de contemplación sobre la población, sí. Que hay mucho más defensa que en otros países, ¿no? Es decir, hay cosas totalmente patológicas, ¿no? Patológicas. Cuando uno piensa lo que es el presidente de Estados Unidos, lo que piensa el presidente de Brasil, ya el grado de patología es exasperante, ¿no? Porque no les importa nada, hagan nomás y hagan lo que quieran. Si morís, mala suerte. Porque además, por, digamos, por tradición, por herencia, por herencia teórica y por herencia de comprensión del proceso, el capitalismo tiene una tradición sobre las epidemias. Sí. Creo que la otra vez habíamos dicho algo, ¿no? Hay un autor que se llama Malthus, que hizo un tratado sobre la población donde explica esto. Sí. ¿En qué beneficia el capitalismo una epidemia? Ellos tenían la gripe, tenían la viruela en esos momentos, en 1700 y pico, y mataba gente a diestra y siniestra. Claro. Entonces, no se preocupen, esto es beneficioso, porque va a provocar dos o tres cosas. Entre otras cosas, le provoca, como decía hoy Diego, soluciones al interior del propio sistema. Es decir, les elimina competencias. A las grandes empresas les elimina competencias. Todos estos chicos caen. Y esa es la concentración y su expansión. Quiere decir que acumula más capital las grandes empresas. Entonces, tienen un beneficio, hay un beneficio. Sí. ¿No? Porque rigen las leyes que rigen. Exacto. Sí. Que son las del sistema. Son las del sistema, claro. O sea, ¿sabes por qué pregunto eso, Alción? Porque que te pregunto así, porque muchas veces pasa con esto de las redes, que hay mucha cosa circulando, hay veces que dicen, no, es mentira, la epidemia no existe, la pandemia no existe. o la pandemia la inventaron ellos para que pase. Es como que estamos con la situación que tenemos, por la forma de producción que hay, se crean determinados virus que se convierten en muy poderosos, y después se aplican las reglas del capitalismo. Exacto, pero sucede lo mismo con cualquier cosa que sucede en el mundo, con las fuerzas naturales. Claro. El capitalismo aprovecha todo, el capital aprovecha todo. Acá en el Uruguay tenemos una prueba. Es decir, hay molinos que pertenecen, molinos de viento, ¿no? Que utilizan el viento para producir energía eléctrica, que pertenecen a empresas extranjeras. Claro. La fuerza natural que es el molino es gratis. Claro. Ellos después la transforman en una cosa que se llama mercancía, que la venden. Sí. Es decir, nos están vendiendo viento que es gratis. Sí, es verdad. Como estamos en viento, no nos venden es viento. Es verdad, está muy los, bien eso. Los efectos del viento que es gratis. Ellos hacen una acumulación, ponen partes técnicas, etcétera, pero son los dueños de esto. Y lo mismo pasa con cualquier cosa. La tendencia normal de este sistema es convertir en mercancía, es decir, producto vendible, todo, cualquier cosa, lo que pasa por todo. Es decir, convirtió el trabajo humano, la fuerza de trabajo, en una mercancía, ¿no? Claro. Que le produce el rédito, que se llama plusvalía, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, todo lo demás está en función de eso. Ahora, no es fácil transmitir esta situación. Es decir, quizá a veces yo pienso, yo a veces hablo acá con mi compañera, con mi señora, y le digo, ¿sabes una cosa? A veces siento que me estoy hablando a mí mismo. Mira, justamente están entrando dos mensajes. Uno dice, buen día, jamás nos aburre el profesor Cheroni. Todo lo contrario, lo necesitamos cada vez más. Bueno. Un saludo afectuoso para él. Totalmente bueno. De acuerdo a las prioridades de lo que se atiende y, como dicen muchos, primero UPM, Buquebus, la Asociación Rural, etcétera, magras canastas y ayuda para feriantes, desocupados, jubilados, artesanos, artistas, etcétera. Lo último en habilitarse es la cultura. Muchas gracias y saludos. Y Víctor dice, buen día. Cuando está el profe Alción Cheroni, es un placer escucharlo con los dos oídos, dice, y manda bueno, saludos. Bueno, yo agradezco mucho a los compañeros, a la gente que nos escucha, que escucha la radio además. Porque además, yo escucho poco, ¿no? Yo, prácticamente yo, poco, no ingreso en las llamadas redes, ¿no? Claro. Esas cosas, es decir, yo soy un viejo que ya estoy viejo, entonces por lo tanto elimino ese tipo de cuestión que ¿para qué complicarse la vida? Sí, no es complicarse la vida, es por lo menos decir, bueno, ya esto ya lo tengo. Sí. Remanchado, ya, sí, sí. Perdón la expresión, ¿no? Pero digamos, ya pasamos esa etapa de tener que. Y pero igual me enoja, me pone irritado cuando a veces escucho algún noticiero, ¿no? Claro. Pero no me irrito con los compañeros trabajadores que transmiten cosas. Claro, claro. Me irrito con quienes los inducen a que hagan eso. Es decir, perdone. Sí. Yo soy muy tanguero. Uh-huh. Y a veces se me aparecen cosas de letras de tango. Entonces siempre digo lo mismo que dice, porque tenía razón. Muchas veces nosotros los trabajadores tenemos que aceptar cosas que son imposibles. Es decir, ese cosas que nos están imponiendo porque depende de nuestro trabajo. Esto sí. No quiere decir más nada que lo que estoy diciendo, por favor, sí, ¿no? Sí. Es decir, hay que poner mala cara o buena cara frente a situaciones que es imposible. Sí. Entonces hay que transmitir lo que se debe transmitir. Sí. Es muy difícil decir, mire, me parece que esto no tiene razón, o me parece que esta información tiene efectos, está mediada, etcétera. ¿Qué es lo sí. que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Yo por eso, yo dejé de ser epistemólogo, en el sentido yo no doy más clases, estoy jubilado, simplemente soy un ciudadano que se sienta y que ustedes con esa generosidad que tienen, a veces me llaman y me dicen, queremos que digas algo sobre esto. Yo trato de decir lo que sé, lo que puedo y lo que debo además, ¿no? Sí. Pero en este sentido, en que lo que veo es que estamos muy comprometidos, el sistema científico uruguayo está muy comprometido, puede comprometerse aún más. Es gente, la que está al frente de esto es gente muy, muy especial, de mucha jerarquía científica. No sé si se me entiende. Se entiende, claro que sí. Pero que además dicen cosas importantes e interesantes, que nos advierten cuál es su papel y su función, que no nadie vaya a creer que ellos son los que deciden. Sí. Pero todos los ciudadanos que estamos fuera de esto, cuando sentimos no se puede hacer tal cosa o se debe hacer tal otra, decimos, estos son los los del grupo de asesores científicos honorarios, ¿no? Que sí. Se llama, creo que se llama así. Sí, ¿no? Sí. A mí lo que me suena raro es lo de honorario. No es porque estén cobrando, ¿no? No. Sino porque un trabajador siempre trabaja por salario. Mm. Y los científicos son trabajadores asalariados. Es decir, alguien le debe estar pagando algo, supongo, ¿no? Creo que vivan del aire, ¿no? Pero digo, es curioso, porque además también responde a otro cosa ese aspecto, ¿no? Tiene que ver con algo interesante. Es decir, que el gobierno creó un grupo de asesores científicos honorarios, pero que les pagan otros. No los paga el gobierno, supongo, no sé. Sí. Hay gente muy muy prestigiosa que son profesores universitarios. Capaz que les va muy bien y investigadores, del otro lado y, claro. Asesores de empresas, de laboratorios, etcétera, ¿no? Sí, entonces, sí. Por lo tanto, quiere decir que el trabajador lo que le entrega al capitalista es una cosa muy simple, ¿no? Son horas de más de su trabajo, donde le saca lo que se llama plusvalía. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿a quién se las están sacando? Sí. Alción, usted sí. Sé que no lo hizo sin querer, pero dejó caer por allí el tema de algunos trabajadores aceptan determinadas situaciones porque no tienen más remedio, porque no hay otra posibilidad, no tienen una opción real, ¿no? Tienen que aceptar las condiciones porque si no se quedan sin trabajo y por ende sin ingreso para su familia, sin posibilidades. Claro. El otro día conversábamos con una maestra acá que hablaba de la manipulación de las emociones hacia los niños, ¿no? De cómo se intenta que los niños sean de determinada manera y que no sean de otras, porque se los forma ya de niños para que sean... de alguna manera dóciles, que se adecúen a las situaciones, que no protesten, que no sean niños que hagan rabietas. Sí, y lo uno estas dos cosas, porque claramente da la sensación de que están unidas, de que en la sociedad se forman personas para que cuando llegue el momento de que tienen que aceptar las condiciones que están dadas, las acepten también. Exacto, sí, no me parece correcto lo que tú estás diciendo, pero además yo le agregaría otra cosa, que tiene que ver con ¿cómo se transmite eso? ¿De qué forma? En estos momentos, un gremio de maestros hace un paro. No son solidarios. Lo que se le dice a la gente es eso. Le falta solidaridad, están haciendo un paro un día de pandemia, no dejan que los niños vayan a escuela. Ponen a los niños de rehenes. Bueno, peor los médicos, ¿no? Es decir, cuando los médicos dicen, bueno, vamos a hacer un paro, necesitamos, yo qué sé, defender nuestros derechos, no sé cuánto. Ah, no, esto hay una falta de solidaridad brutal. Y es lo que nos transmiten. Y muchas veces reaccionamos en contra. Decimos, sí, porque ¿cómo este individuo que tiene que atender a la gente va a hacer un paro en medio de la pandemia? Es decir, estas son cosas muy concretas. Es decir, la capacidad que tiene el capitalismo de desviar todo, de enajenarnos frente a las situaciones, tiene 500 años de vida, entonces por lo tanto sabe muy bien cómo utilizar los medios, la difusión, las condiciones, lo que tú estabas diciendo con los niños, la preparación, lo que le dicen, cómo nos educamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las limitaciones que tenemos para entender esta situación. Nosotros heredamos un bloqueo de 15 años con respecto a esto. Es decir, el Frente Amplio hizo a mucho mal en este sentido. Es decir, iluminó optimísticamente lo que no debió hacer nunca. Es decir, el capital financiero internacional, es decir, el capital monopolista. Lo dio como un factor de desarrollo, hasta de civilización. Metió a UPM hasta para decir lo que debe estudiar la gente en determinadas cosas. Entonces, no es cualquier cosa esta situación. Esta situación, este es un gobierno que todo el mundo sabemos cómo es, punto. No nos equivocamos con respecto a su calificación. Su calificación de clase para nosotros, ¿no? Responde a eso, está bien, digamos. Es decir, en la llamada democracia, este tipo de democracia, eso se acepta porque la mayoría que lo votó. Los alemanes tuvieron que aceptar a Hitler porque era la mayoría que lo votó. Los norteamericanos tienen que soportar a Trump porque la mayoría que lo votó, etcétera, etcétera. Es una idea que tenemos con respecto a esto. Bueno, muy bien. personalmente no me satisface de ninguna manera esta idea, pero digamos, no forma parte de mi contexto mental o conceptual, sí, sobre esto, pero no importa, lo que me importa a mí no le importa a nadie. Pero digo, lo que más interesa es cómo debemos hacer para hacer entender. Y es muy difícil, no, yo escucho muchas cosas, es decir, escucho a veces las tertulias, las reuniones de las radios, ¿no?, etcétera, sí, y no aparece, o aparece muy de vez en cuando, un análisis crítico en profundidad con respecto a lo que es el sistema, ¿no?, a lo que es el sistema. Claro, el sistema está defendido, el sistema se defiende. Bien. A la gente que no que tiene problemas en los medios de comunicación, etcétera, bueno, se le dice, mire, no ahora no hay más contrato y se termina el problema, no sé si se me entiende. Se entiende clarísimo. Es decir, no estamos, es decir, alguna vez los que hemos trabajado en algunas situaciones, yo trabajé cuando era muy joven en la tienda inglesa, la vieja tienda inglesa, y echaban a la gente a diestra y siniestra, estoy hablando de los años 53, 54, a diestra y siniestra, y no, echaban, y punto, y se terminó. Y el esfuerzo que hacían los compañeros del gremio, etcétera, era casi inútil. Y la gente se adaptaba, aceptaba humillaciones. ¿Por qué? Porque tengo que vivir, porque es lógico, además. Sí. Y en tiempos de las dos crisis que el capitalismo aprovecha más, son las que muere la gente. Son las guerras y las epidemias. Le elimina muchas cosas. Le limpia, perdón, como estoy hablando, ¿no? No, pero está perfecto. Me disculpo por lo que estoy diciendo. Está, pero para que se entienda bien. Como decía Malthus, hace una limpieza de inútiles, ¿no? Sí. Esto es excedente, que se mueran. Sí. Después coloca a los útiles, ahora los puede explotar mejor. Está claro. Ahora están en situación de indefensión total. Está claro. No. Alción, está muy claro lo que estás diciendo, pero por las dudas, por alguien que esté escuchando, no estamos diciendo, no hay que hacerle caso. No. Lo que vos decías al principio. No, porque tú dijiste algo al principio que yo no respondí. Esto es cierto y es serio. Esto existe. Así sea por efectos naturales o por efectos artificiales. Claro. Es decir, y digamos, al margen de cómo se aproveche, sí, al margen de cómo se utilice, está presente y genera causas tremendas para la población. Claro. Enferma y mata. Y la forma de rebelarse frente a esto no es no usar tapaboca o no lavarse las manos no apelotonarse en la placita, sino que hay que luchar contra las cosas de fondo. Claro, ¿verdad? Es decir, yo hablé hace un rato de una situación personal que tuve. Claro. Y eso me enseñó mucho. Claro. Yo estoy cuidándome mucho en casa, me protege mucho la señora que tengo al lado, que me aguanta, y a su vez mis hijas, que son las que hacen algunos trámites fuera de acá. Claro. Trato por todos los medios de no tomarme esto en broma. Claro, claro. Pero, si me lo tomo en broma, soy un inconsciente de general. Sí. Porque además no es que yo esté afectando a otros. El problema tampoco es eso. Sí. Es que puedo llegar a causar situaciones muy comprometidas y complejas para otros. Sí. ¿No? Porque esto se aprovecha también para sancionar. ¿No? Sí. No solo se sanciona porque en un bar entró más gente, sino que se puede sancionar también a otros. Sí. Es decir, por opciones de carácter político, ideológico. Yo aprovecho esta epidemia, allí me fueron sin un tapabocas y lo cierro. Exacto. No sé si se me entiende. Se entiende. Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Estas son cosas serias. Sí. El tomarse esto como diciendo acá es una conspiración, nos están embromando, etcétera. No. Esto existe. Alción. Y se adoptan determinadas medidas. Sí. Y uno debe aceptar aquellas que son las que nos protegen a nosotros, protegen a los demás y protegen las instituciones que nosotros defendemos. No sé si se me está entendiendo. Sí. Es decir, los grupos políticos, gremiales, etcétera, también tienen que ser protegidos. Tienen que ser protegidos porque se puede decir, yo cierro esto porque acá no se cumplió nada. Sí, está claro. Es decir, no estamos frente a cualquier cosa, estamos frente a una experiencia histórica que tiene 500 años y que se llama burguesía. Es decir, estamos frente a un sistema que tiene 500 años y se llama capitalismo. Es decir, estamos frente a una clase que aprendió mucho cómo utilizar todo esto y estamos frente a un sistema que hace de esto un negocio, sí, ¿no? Y que sanciona a quienes operan contra el negocio. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Mucho con cuidado. Cosas. Al señor Cheroni, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo. A ustedes un gran abrazo y en algún momento volveremos, por, si es que podemos. ¿Cómo no? Tengan en cuenta que a mí me cuesta bastante esto. Pero por esta vía está impecable. Bueno, por esta vía está impecable. Muy bien, un abrazo a todos, un saludo a los compañeros y un saludo a la compañera también. Muchísimas gracias. Chao, chao.